Pues mira, ahorita venimos varios grupos de trabajo sexual y compañeros de la otra campaña en solidaridad con la compañera Elvira Madrid Romero, ya que fue citada aquí en estas instalaciones de la Procuraduría con el carácter de testigo en una averiguación previa, que no sabemos qué averiguación previa sea, pero que sin embargo ha recibido en estos últimos días el hostigamiento por parte de la Policía Judicial, porque han ido a visitarla ahí a su espacio, que está aquí en Corregidora. Entonces, pues es de mucha preocupación, porque así como sabemos cómo actúa el gobierno, de querer fincar delitos, fabricarlos, y más con gente que pues no les grata al hacer denuncias, precisamente Brigada Callejera, que a veces las autoridades están coludidas en la trata de personas y en la extorsión con las trabajadoras y trabajadores sexuales, pues creemos que pues es un acto de intimidación, y esperemos si no cede a que le quieran fincar algún delito, puesto que pues sabemos también de un caso reciente de un vecino de Buenavista que también había denunciado cómo se estaban manejando las autoridades por el corredor sexual que está aquí en Buenavista, en la calle de Luis Donaldo Colosio, y que pues también fue citado como testigo, y en el momento en que llegó se le regaló su orden de aprehensión. Entonces pues nosotros estamos en alerta roja por lo que le llegue a suceder a la compañera Elvira Madrid Romero, y hacemos responsable a las autoridades de la Procuraduría General del Distrito Federal y a la Delegación Cuauhtémoc y al gobierno del Distrito Federal, porque creemos que estos actos que están cometiendo, más que de investigación, de hostigamiento, son de hostigamiento, porque si algo se ha caracterizado Brigada Callejera es en denunciar cuando se detecta una red de trata de personas, ya que ellos, como Brigada Callejera, se han dado a la tarea de investigar y de denunciar a padrotes, a madrotas, y rescatar a menores de edad cuando los tienen secuestrados. Entonces, bueno, el hecho es de que su trabajo va unido también con la denuncia ante los medios públicos. Entonces es lo que le molesta a la Procuraduría, que el gobierno pues se le evidencia.